Asteria FM. Venga, ¿dónde está la película? Si la había visto antes. Como venga esta mujer antes de tiempo, me volverá a tildar de despistado. Es que lo veo. Como para que tenga yo la culpa encima. A ver. La casa de papel. No. Élite. No, tampoco. ¿Una Chaplin? Mejor una película al estilo mudo. Así ella no me podrá llamar pesado cuando estemos viendo la película. ¡Anda! Pero sí, hasta saluda y todo. Pues ahora que le veo a este hombre beber, mejor voy a por algo, que es que si no, mi mujer ya me tiene como al inservicial del país. Veamos. ¿Con gas o sin gas? ¿O ambas? ¿O una o la otra? ¿O la una o la otra? O una y otra, o una y otra, y una y otra, y una y otra. ¡Ay! ¡Qué daño me he hecho! ¡Leches! Vale, pues cogeré la normal. A todo esto, el dolor deja la sed, así que... ¡Joder! Ya es tarde, ¿no? No debería de tardar tanto. Como venga ahora ella, la tengo armada. Es que mira qué desastre. Pues tal vez debería de haber recogido los cacharros. Tal vez no debería de haber visto la película completa. Seré despistado todo lo que ella quiera. Pero es que lo de ser pesada lo lleva ya encima.